qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Tierra de Osos podría tener un live action. A 16 años de su estreno animado, se repetirá la historia de Koda y Kenai, en la que descubren el verdadero amor de hermanos. Tras el éxito de las películas hechas en acción real, se anunció que la cinta sería la siguiente en tomar este formato. Sin embargo, aún no hay fecha estimada ni elenco. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.